La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. ¡Que nos invade el heavy metal! ¡Gracias, payaso! Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. Rock and Roll en Radio UV. Wishes es el 12º disco del cantante inglés Rod Stewart, grabado y mezclado en el estudio de Record Plant de Los Ángeles y puesto en el mercado en junio de 1983. La portada del disco, en la que se ven fotografías de diferentes tamaños de Stewart vistiendo un traje de piel rojo, es un homenaje a la portada del disco 50 Million Elvis Fans Can't Be Wrong de Elvis Presley. Entonces, la revista Rolling Stone calificó al trabajo con 2 estrellas de 5 posibles y aseguró: es el último trabajo de Stewart y seguramente uno de los peores. Sin embargo, el disco alcanzó el número 5 de la lista de popularidad en el Reino Unido y vendió más de 1 millón de copias, mientras que en Estados Unidos alcanzó el número 30 de la lista de Billboard. El sencillo Baby Jane, escrito por Stewart y Jay Davis y producido por el cantante y Tom Down, debutó en el número 1 en Inglaterra. Eventualmente sería el último track del cantante en alcanzar dicha posición y además se convertiría en la canción más exitosa de Stewart desde Do You Think I'm Sexy de 1978. Del disco Body Wishes de 1983, Rod Stewart, Baby Jane. Rock and Roll en Radio V. Get out in that kitchen and rattle those pots and pans. En 1952, Max Friedman y James Myers compusieron la canción Rock Around the Clock, específicamente para que la interpretara Bill Haley con su grupo The Comets. Por diferentes compromisos, el grupo no pudo grabarla sino hasta el 12 de abril de 1954, casi un mes después de que el grupo Sunny Day and His Nights la grabara por primera vez el 20 de marzo de ese mismo año. Si bien no fue el primer gran éxito de la historia del rock and roll, el propio Haley había alcanzado el top 10 de Billboard 2 años antes con la canción Crazy Man Crazy, y a inicios de 1954, Shake, Rattle and Roll de Big Joe Turner había llegado al número 1, la versión de Haley de Rock Around the Clock se convirtió en el himno de la juventud rebelde de los años 50 y es considerada la canción que introdujo el rock and roll a la cultura popular de todo el mundo. La revista Rolling Stone la colocó en el número 158 de su lista de las 500 más grandiosas canciones de todos los tiempos, y en 2018, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos la sumó a su colección por ser cultural, artística e históricamente significativa. Del sencillo de 1954, Bill Haley and His Comets, Rock Around the Clock. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rocked. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rocked. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock. Thank you. rocks in seventh. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, and it's 8, 9, 10, 11, 2. I'll be going strong and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Rock and Roll en Radio V. El guitarrista Kim Simmons y John O'Leary, quien tocaba la armónica, se conocieron en la tienda de discos Transat Imports del barrio londinense de Soho en 1965. Unos meses después de su primer encuentro, formaron la Savoy Brown Blues Band, que se integró al movimiento de blues londinense de la época. Entre 1965 y 1967, la banda sufrió varios cambios de alineación, incluida la salida de su fundador John O'Leary, hasta que entre junio y agosto de 1967, el grupo grabó su primer disco titulado Shakedown, con el cantante Bryce Porteous, el primer músico de raza negra en participar de una banda de blues inglesa, Kim Simmons y Martin Stone en las guitarras, Ray Chappell en el bajo y Leo Manning en la batería. Shakedown, grabado en los Decca Studios de Northwest Londres y editado por la disquera Decca, incluyó covers de canciones de B.B. King, John Lee Hooker, Albert King, Jesse Mae Robinson, Diedrich Malone y Willie Dixon. Del disco Shakedown de 1967, Savoy Brown con el cover de Willie Dixon. Let me love you, baby. Yeah. and Roll en Radio UV. Antes de que el disco debut del grupo Black Country Communion fuera puesto en el mercado, el bajista y vocalista de la banda, Glenn Hughes, empezó a escribir material para lo que sería el segundo trabajo del grupo. Entre mayo y diciembre de 2010, Hughes grabó en solitario, pero manteniendo comunicación constante con el productor Kevin Shirley, y posteriormente el guitarrista Joe Bonamassa se incorporó a los trabajos. En dos semanas y media de enero de 2011, la banda grabó el disco Black Country Communion 2. De acuerdo con Hughes, la grabación fue mucho más sencilla que la del primer disco, gracias a que el grupo había desarrollado una dinámica de trabajo y una química perfectas. El disco fue puesto en el mercado en junio de 2011 e inmediatamente después la banda se embarcó en una pequeña gira por Estados Unidos y luego por varios países de Europa, donde grabó el video Live Over Europe. Muchos críticos compararon el sonido del grupo con el de bandas de los años 70 como Deep Purple, Led Zeppelin y Black Sabbath. Del disco Black Country Communion 2 de 2011, Black Country Communion, Man in the Middle. Oh! rock and roll en Radio UV. Luego de una gira por Estados Unidos en la que abrieron conciertos para la legendaria banda Yes, los integrantes del grupo Dream Theater decidieron darse 2 meses de vacaciones y en septiembre de 2004 se reunieron en el mítico estudio de Hit Factory de Nueva York para grabar su octavo disco titulado Octavarium. Este sería el último disco grabado en ese estudio, en el que grabaron leyendas como John Lennon, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Talking Heads y The Stooges. El objetivo de la banda era crear un disco clásico de Dream Theater, que combinara sus influencias estilísticas y que al mismo tiempo fuera musicalmente menos complejo que sus trabajos anteriores. La gira promocional de Octavarium duró un año completo, con conciertos que duraban casi 3 horas y con setlist distintos cada noche, y que terminó en el Radio City Music Hall, con la banda acompañada por una orquesta, concierto que fue grabado y luego editado y puesto en el mercado con el título Score. Del disco Octavarium de 2005... Dream Theater, Panic Attack. en honor al santo patrón. Se presenta con todo su romanticismo y fuerza en el escenario. Llega desde Mazatlán, Sinaloa. Estoy aquí, avísale a mis suegros que los quiero conocer. Porque tú lo pediste, llega el terror de la costa. Tocando todos sus éxitos. ¿Estás preparado para un evento más allá de lo espectacular? El amor, el ritmo, el espectáculo llega. Rock and Roll en Radio V. El octavo disco de la trayectoria de la banda inglesa Deep Purple es el primero en el que participan el cantante David Coverdale y el bajista y cantante Glenn Hughes, inaugurando así la etapa conocida como Mark III. Grabado en el estudio móvil propiedad de los Rolling Stones en la ciudad de Montreux, Suiza, Born difiere del sonido hard rock clásico de Deep Purple e integra elementos de soul y funk que se harían aún más evidentes en el siguiente trabajo de la banda, el disco Stormbringer. Born debutó en el número 3 de la lista de popularidad en el Reino Unido, el 9 en Estados Unidos y en el número 1 de por lo menos 4 países de Europa. Luego de que Coverdale dejara Deep Purple en 1977 e Ian Gillan regresara como vocalista, las canciones de los discos Born y Stormbringer no fueron tocadas más en vivo por la banda, pero el nuevo grupo de Coverdale, Whitesnake, y los diferentes proyectos musicales de Hughes las incorporarían en sus repertorios. Del disco Born de 1974, Deep Purple, Born. Yeah. Rock and Roll en Radio UV. Luego de ser despedido de Black Sabbath, Ozzy Osbourne reclutó al guitarrista Randy Rhoads y al bajista Bob Dizzley, y el trío se refugió en una bodega en la localidad de Monmouth, Gales, para componer un nuevo disco. La idea original era que el nuevo grupo se llamara Blizzard of Oz, con el nombre de Ozzy agregado en letras más pequeñas para aprovechar su fama. Sin embargo, al final se decidió que el proyecto fuera considerado como Ozzy de solista y Blizzard of Oz como título de su primer disco. Puesto en el mercado el 20 de septiembre de 1980, el disco fue colocado en el número 9 de la lista de los 100 más grandiosos discos de heavy metal de todos los tiempos, elaborada por la revista Rolling Stone. Blizzard of Oz incluye la canción Mr. Crowley, inspirada en el escritor, ocultista, alquimista y mago inglés Aleister Crowley, quien fundara la filosofía religiosa conocida como Telema a inicios del siglo XX. Osbourne aseguró que empezó a escribir la canción luego de encontrar un mazo de cartas de tarot en el estudio de grabación. Del disco Blizzard of Oz de 1980, Ozzy Osbourne, Mr. Crowley. and Roll en Radio UV. Sacrament es el quinto disco de la banda de heavy metal estadounidense Lamb of God, grabado a principios de 2006 en los Spin Studios de Nueva York y los Sound of Music Studios de Richmond, Virginia, y puesto en el mercado el 22 de agosto de ese mismo año. El álbum terminó siendo el disco de heavy metal más vendido de 2006. La revista Revolver lo nombró disco del año y en 2007 la canción Redneck, incluida en Sacrament, fue nominada al premio Grammy. El 9 de febrero de 2007 el grupo se presentó en el programa Late Night with Conan O'Brien tocando la canción Pathetic, en lo que fue su primera aparición en televisión. Cosmo Lee de la revista Stylus aseguró que Sacrament incluye las mejores canciones que Lamb of God haya grabado hasta la fecha. Musicalmente no tiene ningún desperdicio. Durante la gira promocional de Sacrament, Lamb of God tocó con Slayer, Mastodon y Children of Bodom en el Unholy Alliance Tour, con Megadeth en el Giant Tour y en los escenarios principales del Ozzfest y del Download Festival. Del disco Sacrament de 2006, Lamb of God, Blackened the Cursed Sun.